En San Lorenzo, por un partido siempre hace ruido, ¿no? En este caso, hoy se las vieron feo en el cierre, porque había sido un partido que venían dominando. ¿Qué evaluación haces de esta victoria importante para ver con otros ojos lo que se viene el lunes, que por otro lado será mucho más importante, ¿no? Sí, es verdad. Creo que hicimos buenos primeros 25 minutos y después, nada, tomamos un par de malas decisiones en ataque, que ellos pudieron correr y anotar puntos fáciles y metieron una ráfaga de puntos impensada para cómo estaba dado el partido y hizo que sea un cierre un poco más apretado de lo que se preveía. Lo importante es que, como ha pasado muchas veces, hemos ganado este tipo de partidos y bueno, necesitamos ganarlo para llegar bien ahora a la semifinal con Quilmes. Sí, además dio la sensación que la derrota con Instituto caló hondo, más allá de que San Lorenzo en medio de todo esto venía de un trajín importante, con muchos jugadores convocados en las ventanas, gira de visitante por la Liga Nacional, dos partidos de riesgo, como son recibir hoy a Instituto y a San Martín, y se le viene la Champions y todo lo que significa jugar con Quilmes, ¿no? Bueno, sí, Instituto apostó a dejarnos tirar mucho de tres puntos y tuvimos una efectividad malísima. Así todo, a dos minutos íbamos ganando por cinco y lo cerramos mal, todo lo contrario lo que pasó hoy, que lo cerramos bien el juego. Son partidos, creo que hemos mejorado muchísimo en defensa y por ahí lo que decís bien de las ventanas y el no haber entrenado hace que en ataque no fluyamos tan bien. Y creo que con el correr de los partidos vamos a ir mejorando eso y lo importante es seguir con esta buena defensa que estamos dejando todo el equipo en menos de 80 puntos. Bueno, ahora unos días de descanso, voy a cambiar rápido el chip porque lo de Quilmes va a ser tremendo y puede definir muchísimas cosas de la temporada, una temporada en la cual San Lorenzo tiene objetivos, como siempre, importantes y de pelear títulos. Sin dudas, a cambiar rápidamente el chip, ya a descansar hoy, relajar un poquito mañana y el sábado ya con todo a estudiar Quilmes, que si bien lo enfrentamos en la final de Super 20, después no volvimos a jugar nunca más. Y sabemos que es un equipo que viene muy bien, jugando muy bien en equipo y la verdad que está haciendo una temporada tremenda. Pero bueno, tienen que venir acá y nosotros tenemos el objetivo claro de ganar el lunes y después ir a buscar la Serie Santiago. Eso de la localidad, ¿cómo crees que pesará? Es cierto que los playoffs a tres juegos son extraños, ¿no? Y además se enfrenta el 1 y 2 de la Argentina y además los finalistas del Super 20. Sí, es raro. Nosotros perdimos con Franca y después ganamos los dos acá y ahora nos toca al revés, jugar, arrancar de local y tener que ir a buscar un partido a Santiago. Nada, lo importante, como te decía, es arrancar ganando y tenemos potencial y equipo y experiencia como para ir a buscar la Serie de Santiago. Gracias, Chusito, y lo mejor. Dale, de nada, un abrazo.